La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Es la emisión número 568 de este programa que se llama Oral y Público y que sale todos los jueves desde las 21 en el aire comunitario de La Retaguardia, en la M690, y que después se va de gira, en el buen sentido, porque ahora irse de gira es otra cosa, pero no, en el buen sentido, salimos de gira por radios comunitarias de todo el país que nos abren sus esforzados espacios. Bueno, vamos a transitar el programa de hoy recorriendo parte de lo que sucedió en el comienzo de las dos jornadas, en la primera de las dos jornadas del alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio por los crímenes cometidos en el ataque a la Quinta La Pastoril. Te lo hemos contado muchas veces, pero te lo vamos a volver a contar para poner en contexto para quienes se acercan a Oral y Público esporádicamente o por primera vez. El 29 de marzo de 1976 estaba la conducción del PRT-ERP en una reunión ampliada a la que habían convocado incluso a representantes de organizaciones guerrilleras del Cono Sur. Iban a analizar, intentaban a analizar, llegaron a tener una jornada de reunión en la que analizar lo que había sucedido en torno al golpe de Estado 5 días antes, el 24 de marzo del 76, aquí en Argentina, y sufrieron un ataque de parte de los militares y los policías genocidas que determinó la muerte, el secuestro, las desapariciones de un grupo de compañeros y compañeras, incluidos algunos niños que estaban allí para intentar también dar la idea de una reunión familiar en ese contexto de clandestinidad. La mayoría de las personas que estaban allí pudieron escapar, porque había un plan de contingencia, un plan de escape, pero pudieron escapar esa vez, ¿no? Porque la mayoría de esos que pudieron escapar después terminaron cayendo y fueron víctimas de la dictadura. Hay un pequeño grupo de sobrevivientes que muchos de ellos dieron testimonio en este juicio. Comenzó el alegato del Ministerio Público Fiscal, es decir, de la parte del Estado que nos representa en la cuestión de la acusación, ¿no? Quienes acusan en nombre del Estado. Bueno, vamos a escuchar en un instante nada más algunos de los pasajes más salientes de Ángeles Ramos, que es la fiscal general a cargo de los juicios de lesa en la Procuración, y de Esteban Bendersky, que es el auxiliar fiscal en este juicio. Y después vamos a estar recorriendo audios de una jornada que ayer estuvimos cubriendo en la ESMA, más precisamente en el Archivo Nacional de la Memoria. Allí se hizo una celebración de por los 15 años del programa Verdad y Justicia. Es una política pública, se conoce muy poco de ella y, entre otras cosas, se la presenta como una política pública consecuencia del segundo secuestro y lamentablemente definitiva desaparición de Jorge Julio López, el testigo de las causas de La Plata. O sea, lo que vas a escuchar que dicen funcionarios y quienes están a cargo de el área de derechos humanos y del programa en particular, es que eso es una política pública que nació para reparar de alguna manera los errores que el Estado hubiera podido tener, que los tuvo en no poder evitar el segundo secuestro y desaparición de López. Así que ahí vamos a escuchar a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Rufina Gastón, sobreviviente y parte de la Comisión de Zona Norte, a Pablo Yonto, abogado querellante, y bueno, por supuesto charlamos con Claudia Lencina en una entrevista que le hicimos después, que es quien está a cargo de coordinar el programa Verdad y Justicia. Así que, como verás, es mucho material para una hora de programa de radio, así que nos metemos ya con eso. Nos metemos en el juicio La Pastoril, que va a tener el lunes 29, desde las 14, debería ser el cierre del alegato. Teóricamente es desde las 14 hasta que se necesite cerrar el alegato del Ministerio Público Fiscal. El auxiliar fiscal Esteban Bendersky contó en el comienzo algunas características de la quinta y se refirió a la presencia de las víctimas en el lugar. El 29 de marzo de 1976 se hizo una reunión del PRTR en una quinta de esa localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, denominada La Pastoril, ubicada en la avenida Monsegur 1862. A la misma asistieron los miembros del Comité Central del PRT, militantes del partido e invitados extranjeros de la Junta Coordinadora Revolucionaria, pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay. El objetivo de la reunión era discutir la situación política nacional, el impacto represivo del golpe del 24 de marzo en el partido y los sectores populares y la situación internacional. Como pudimos observar en la inspección ocular, la Casa Quinta era un espacio verde entre 1 y 4 hectáreas, muy arbolada, ubicada en una zona en ese entonces poco poblada de Moreno. Tenía dos pisos, en la planta baja había dos ambientes principales que contaban con amplios ventanales que daban al frente, al lateral y a la parte trasera. También en esa planta había dos habitaciones, el baño, la cocina con un comedor contiguo y el pasillo que conectaba con la puerta trasera. En el piso superior había dos habitaciones, un baño y la terraza. Dentro del predio, en la parte trasera, había otra casa donde vivía el casero junto a su familia. Sabemos que la casa se alquiló a comienzos de marzo y días antes de que empezara la reunión ya estaba ocupada por algunos miembros del partido que simulaban ser familias que disfrutaban unos días de descanso. A partir del 27 de marzo fueron llegando todos los participantes de la reunión, un total de entre 50 y 60 personas aproximadamente, de las cuales unos 30 integraban el Comité Central del partido y el resto eran miembros que se ocupaban de los servicios de la reunión: mecanografía, cocina, limpieza, transporte y la guardia de protección. También pudimos acreditar en el juicio la presencia de niños en la quinta, que estaban junto a sus padres. Finalmente la reunión empieza el 28 de marzo y se hace en el interior de la casa. Al día siguiente y en plena reunión, por razones de seguridad, decidieron tapar las ventanas con diario. Sabemos que mientras se desarrollaba esta reunión, se dispuso una guardia de entre 5 y 8 personas, armadas y uniformadas. Su objetivo era defender la seguridad de la reunión y de sus asistentes. No obstante, algunos no tenían experiencia en el manejo de armas de fuego y las armas con las que contaban eran insuficientes e inadecuadas para ser empleadas como defensa. Durante el juicio pudimos reconstruir que este grupo de contención estaba integrado por Juan Manuel Carrizo, que era el jefe, pero en realidad participaba activamente de la reunión porque era parte del buró político, Juan del Gesso, Nelson Agorio, y un hombre y una mujer cuya identidad desconocemos hasta el día de hoy. Estaban presentes en esa reunión, entre otros, Carlos Gaveta, Daniel De Santis, Eduardo Enrique Oroño, Reino Yetala, Orsa Coa, Diana Cruces, Juan Arnold Kremer, Santucho, Domingo Mena, Eduardo Castelo, Juan Manuel Carrizo, Edgardo Enríquez, que era chileno, Norberto Pujol, Fernando Gertel, Liliana Delfino, Arturo Tumbeto, Osvaldo Sosa, entre otros. Pero sobre todo se acreditó la presencia de las víctimas de este juicio el 29 de marzo en La Pastoril. Leonor Herrera, Juan Santiago Mancini, Carlos Guillermo Elena, Juan Domingo del Gesso, Rodolfo Ortiz, Héctor Villarreal, Víctor González, Susana Gallero, María Elena Amadío, Ruperto Méndez, Nelson Agorio, Héctor Chávez y Eduardo Garbarino Pico, que tenía solo 7 años. También se ha probado que el 29 de marzo, luego de almorzar y mientras la reunión estaba en un receso, irrumpieron por los jardines del frente fuerzas conjuntas que atacaron la casa. Personal de civil, junto con policías de la provincia de Buenos Aires, ingresaron con vehículos particulares, sin identificación y un móvil policial, y tomaron posiciones en los alrededores de la casa. Inmediatamente se inició un tiroteo con la guardia. Las fuerzas represivas destrozaron a balazos los vidrios de la casa y la puerta principal. En ese momento se inició un plan de fuga que ya estaba previsto y había sido informado a todos los asistentes. El plan estipulaba lo siguiente: salían por grupos, primero los invitados, luego el buró político, en tercer lugar el comité central, en cuarto lugar los militantes a cargo de los servicios y por último el grupo de contención o guardia. Estás escuchando al fiscal auxiliar de la causa La Pastoril contar de entrada, relatar los hechos de una manera totalmente llana y entendible. Así fue todo el alegato de casi 7 horas en esta primera jornada. Allí también Bendersky relató cómo fue el ataque. La mayoría de los militantes se tiraron cuerpo a tierra en la sala de abajo para protegerse de los disparos y se fueron aglomerando en la puerta lateral trasera hacia el fondo de la casa esperando su turno para poder escapar. Producto de estos disparos fueron heridos Osvaldo Tumbeta y Julio Abad, que eran dos asistentes que finalmente lograron escapar. Sabemos que si bien en un primer momento los disparos venían desde el frente de la casa, al poco tiempo los atacantes también disparaban desde un monte de árboles que había cerca de la casa de los caseros. En esos primeros minutos pudieron escapar por los fondos los invitados extranjeros, entre ellos Enríquez, y el buró político, Santucho, Mena, Urtiaga y la mayoría de los miembros del Comité Central. Sin embargo, pasado un tiempo, llegó personal del ejército argentino y más policías, quienes rodearon la casa y dispararon con armas de mayor poder a las personas que todavía estaban adentro. De esta manera lograron avanzar y finalmente tomar por asalto la casa. Como saldo del operativo hubo personas secuestradas y otras fueron asesinadas en el lugar y en las adyacencias. La fiscal general Ángeles Ramos también participó, por supuesto, del alegato y tomó la parte más general, pero arrancó desde el operativo, digo, la parte más general en torno de lo vinculado al genocidio, pero arrancó por lo que evidentemente fue la ilegalidad de ese operativo. Este operativo que se realizó en la Quinta de La Pastoril, no solo el operativo en sí mismo, sino el operativo y todo lo que vino después, fue ilegal. Pero no fue ilegal ahí, fue ilegal desde la génesis que tuvo, ¿no? Y todas las características de la ilegalidad vienen dadas por lo que ya a partir de toda la experiencia y todos los juicios que vamos llevando a cabo, nos demuestran que están vinculados con esa ilegalidad implementada en lo que fue la denominada lucha por la subversión durante los años del terrorismo de Estado en la Argentina. Entonces, tenemos, fíjense, que interviene un grupo o patota de la Policía Federal, personal civil, personal armada, en automóviles Falcon, van a la localidad de Moreno, ¿para qué? Para hacer un operativo antisubversivo. Un origen claro, sabían a dónde estaban yendo. Van también a la comisaría de la zona, se identifican, piden colaboración. ¿Para qué? Para ir a la Quinta. En ningún momento dan intervención judicial. O sea, si lo que íbamos a hacer era detener personas que estaban cometiendo delitos subversivos, pues entonces, ¿qué es lo que había que hacer? No. ¿Y por qué no? Porque estaba decidido de antemano, como voy a tratar de mostrar ahora, que no lo hicieran así. En ningún momento, como digo, se dio intervención a ningún magistrado, a ningún juez se puso en conocimiento de esto. Y con esa misma operatoria ingresan al predio, irrumpen en el predio. De más está decir, no había orden de allanamiento. Incluso después la llegada del ejército y las acciones desplegadas en la Quinta también fueron ilegales. Ramos dio cuenta del secuestro de niños y niñas allí en la Pastoril. Por ejemplo, los menores que estuvieron 3 días detenidos, que fueron hallados en la Quinta y en los alrededores, ¿dónde estuvieron desaparecidos esos 3 días? No se informó a la justicia del hallazgo. Por ejemplo, Jimena Villarreal, que tenía 3 años, 3 años, era un bebé, 3 años de edad. Fue torturada en una comisaría, en la comisaría Moreno, junto al padre. Hubo militantes asesinados y asesinadas, pero también hubo personas secuestradas que fueron llevadas al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Puente 12, que venía funcionando, por cierto, desde antes. Tampoco la situación de las personas fallecidas producto de este operativo, producto de la forma en que decidieron entrar en esa quinta. Contrariamente, se las entierra como NN a pesar de conocer la verdadera identidad. Y si aunque no las hubieran conocido, pese a que los informes de inteligencia dan cuenta de que sí lo sabían, pudieron haberlas verificado y no lo hicieron. Y las familias tocaban la puerta en la comisaría y no pasaba nada. No, acá no hay nada. No, acá no hay nada. O te muestro fotos de los cadáveres, ahora vamos a ver esas fotos. No se puso a disposición de la justicia tampoco a los detenidos. En cambio, ellos sí dispusieron de esas personas. ¿Por qué? Porque las trasladaron a un centro clandestino, las sacaron de la comisaría de Moreno y las llevaron al centro clandestino Puente 12, que ya está aprobado por sentencia judicial confirmada, que en ese centro clandestino tenía metidita a su mano el batallón de inteligencia 601. Allí además las torturaron. Entonces todo este formato de proceder fue elegido, fue conocido, fue decidido y fue clandestino. Qué bien le sienta el formato oral y público a Ramos. La verdad es que es difícil para los abogados y abogadas estar allí, más ahora con la exposición de la televisación, digamos, pero ya desde antes es un formato, el del juicio oral y público, que requiere algunas cualidades que no todos los abogados y abogadas tienen, y algunos abogados que son muy buenos técnicamente, les cuesta mucho llegar a esta instancia de alegatos. Ángeles Ramos es una gran alegadora, no sé si se dirá así o lo acabamos de inventar, pero alega realmente muy bien, de manera muy convincente, muy clara para los jueces, y a la hora de tomar jurisprudencia de cómo debe tratarse estos delitos de lesa humanidad perpetrados desde el Estado, hizo referencia a un fallo de estos mismos jueces, en realidad de 2 de los 3 jueces, de Matías Mancini y de Esteban Rodríguez Segers, sobre el primer juicio de los desaparecidos de La Tablada. Escuchá esta intervención de Ramos refiriendo a Tablada. Y también tengo que citarlo, no puedo dejar de hacerlo, el fallo conocido como fallo La Tablada, que es del año 2019, donde se juzgó la responsabilidad de Alfredo Manuel Arrillaga en el homicidio de José Alejandro Díaz. Sabemos que Arrillaga estaba a cargo como comandante táctico, ¿no?, de la recuperación de las instalaciones del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de La Tablada, acá en la provincia de Buenos Aires, y que había sido atacado por integrantes de una agrupación política conocida como el Movimiento Todos por la Patria, el MTP, en el año 1989. Entonces, al analizar el reconocimiento del derecho a la vida de José Alejandro Díaz, el Tribunal Oral 4, este tribunal, sus integrantes, o uno de ellos, el doctor Mancini, sentenciaron al fallar, digamos, analizaron, y me parece que es importante este criterio, que como primer peldaño del razonamiento se debe poner de resalto, sin perjuicio, ¿no?, de la irrupción en el cuartel, que fue a todas luces ilegal, y como consecuencia de ello la intervención estatal en sí misma estaría justificada, el Estado, representado en este caso por el Ejército y la Fuerza de Seguridad, no se encontraba facultado legalmente para establecer una lucha sin miramientos ni límites. Y ese es el punto. La legítima recuperación no impedía ni limitaba el cumplimiento de la ley. Si había un delito, había que hacerlo cesar, pero por mecanismos legítimos, no como lo hicieron. No sabemos cuál era el delito que se estaba cometiendo, pero no importa. Por último, vamos a escuchar a Ángeles Ramos, fiscal general, en el juicio de La Pastoril, hablando sobre el plan de fuga que tenían previsto los militantes y las militantes del PRT-ER, que hizo que la mayoría de los integrantes de la reunión pudieran sobrevivir a ese ataque tremendo de las fuerzas militares y policiales. Acá nos contó cómo fue ese plan de fuga. Hay un dato que también no queremos dejar pasar por alto, que es el hecho de que en La Quinta hubieran personas armadas o personas conformando una guardia armada. Y desde este punto, desde este lugar, y teniendo en cuenta cómo entendemos que ocurrieron los hechos, no transforma esa circunstancia en legal el operativo que desde su inicio venía siendo ilegal porque tenía una finalidad de ejecución ilegítima. Los policías entraron al predio La Quinta y lo hicieron sin orden judicial con el objetivo de reventar la casa. Y para eso se desplegaron ellos silenciosamente por el predio, intentando incluso camuflarse para no ser descubiertos. Alguien que no tiene nada que ocultar no hace eso. Sabían que tenían libertad de acción para asesinar a quien se resistiera, esto lo escuchamos acá en el juicio, secuestrar a las personas capturadas vivas y llevarlas a centros clandestinos. Y además está decir que una vez capturadas, torturarlas. Y la finalidad de la tortura era también para obtener información que permitiera seguir alimentando todo este círculo de secuestros, ¿no? No me voy a extender mucho, La Pastoril no fue una excepción a esto, y las caídas que venimos verificando en los juicios tienen que ver con muchas de estas situaciones de tortura. O pensamos que los policías de La Quinta fueron con la intención de, bueno, tocar la puerta, perdón señor, tenemos una denuncia acá, pasa algo. No fue así. Se escribió así para ocultarlo, pero no fue así. Los militantes de las organizaciones de esa época conocían el funcionamiento de la represión estatal y también de la represión paraestatal, porque se venía ejecutando justamente mucho antes del 24 de marzo de 1976. Y por eso sabían lo que significaba, por un lado, la caída de un compañero, por eso usaban apodos, se tabicaban o se vendaban para ir a las casas operativas, por eso se reservaba información en función de los roles que cumplía cada uno, para evitar que fueran cayendo. Pero para marzo de 1976 se sabía de la existencia ya se sabía, porque estaban operativos los centros clandestinos de detención y de tortura. Dentro de la militancia esto era conocido. Por ejemplo, Puente 12, que es un centro clandestino que acá se mencionó bastante, su funcionamiento está verificado desde 1975. Por eso cuando irrumpió al predio esta patota de la Federal y de la Policía bonaerense, se inició inmediatamente este plan de fuga, porque ellos sabían que estaban en riesgo y que sus reuniones eran un riesgo. Y sabían que se tenían que escapar porque si eran capturados vivos, iba a pasar con ellos lo que se sabía que venía pasando. Los iban a llevar al menos a un centro clandestino. Ese era el destino que la dictadura tenía para ellos. De esto entonces se desprende que para poder determinar la legalidad o no de la actuación del personal militar, no importaba cuál fue la actitud desplegada por las víctimas. No importaba si las víctimas. La ilegalidad no se debe determinar por la actitud que asume la víctima. El operativo fue ilegal por la forma en que sus autores decidieron ejecutarlo y el desenlace que tuvo. No podemos caer en el absurdo de que si las víctimas eran secuestradas sin poner resistencias, estábamos ante la comisión de un operativo ilegal. Y si en cambio, como ocurrió, trataron de escapar o se resistieron, igual recordemos que a uno le dañaron la gorra y a otro le rozaron la oreja, ¿no? Ese es el único documento de la resistencia armada de las personas que estaban en La Quinta. Pero al margen de esta cuestión, tampoco podría ser ese el baremo para analizar la ilegalidad del operativo, la resistencia de las personas que estaban en ese lugar. Si no hubiese habido un plan de fuga o una resistencia organizada, como se expresó en el juicio por parte de los integrantes de la casa, no estaríamos hoy juzgando 15 casos de secuestro, tortura y desaparición, sino muchos más. 50, 60, recordemos la cantidad de personas que había en La Quinta. Pero los que escaparon y que pudieron salvar la vida ese 29 de marzo fue solo por un tiempo, porque la dictadura los iba a seguir buscando y la gran mayoría los encontró. Y a muchos los asesinó. Esto lo vamos a ver en la próxima audiencia. Esa próxima audiencia a la que hacía referencia Ramos es el lunes 29, quizás estés escuchando este programa antes, quizás después. En cualquier caso, podrás buscar, si ya te pasaste, podrás buscar el anticipo o lo que sucedió allí, más que el anticipo, la segunda parte del alegato la vas a poder encontrar en nuestra página laretaguardia.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Bueno, cuando volvamos nos vamos a meter en una novedad sobre el juicio ESMA y también vamos a meternos en el programa Verdad y Justicia y sus 15 años. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horario Público. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Lieca. Bueno, para que vean que es no cierto está, lo que no estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Oral y público. Este separador, esta pastillita, nos viene al pelo para escuchar a esta persona a la que presentamos en aquel momento como Carlos Loza, justamente hablar del caso de Hernán Abriata, porque se va a realizar finalmente, y ya tiene fecha de comienzo, que será la del 7 de septiembre, miércoles 7 de septiembre, el juicio contra Mario Alfredo Churrasco Sandoval por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata. Loza nos mandó este audio. Hola, Carlos. Habla Carlos Loza, sobreviviente de ESMA, integrante del espacio militante Cachito Fugman, y quería comunicarles que el día 7 de septiembre, miércoles, va a comenzar un nuevo juicio donde está imputado el extraditado Mario Alfredo Sandoval, acusado por la desaparición, el secuestro de Hernán Abriata. Queríamos decirles que ese día se va a producir la lectura del requerimiento fiscal, también va a ser la audiencia preliminar y la indagatoria del imputado. Después de tantos años de lucha y después de 46 años de los hechos, queremos avisarles que vamos a estar presentes en el tribunal para que este juicio implique la condena a Sandoval. Bueno, allí Carlos Loza, entonces, y esta invitación, vamos a intentar desde la retaguardia poder transmitir las testimoniales de este juicio corto. Son apenas, serán 5 o 6 testigos, entre ellos Carlos Loza como sobreviviente de esa época. Hay muy pocas personas que sobrevivieron a esa época. Y la verdad es que nos encantaría poder llevar adelante la transmisión de ese juicio que comienza el 7. Por supuesto vamos a estar el 7 porque esa audiencia es pública, pero después dependerá del tribunal número 5 que lleva adelante la mega causa ESMA, con los jueces Obligado, Pagliotti y Canero, si nos van a dejar o no ver y que ustedes vean también fundamentalmente las testimoniales. En fin, en un ratito nos vamos a volver a encontrar y cuando volvamos, sí, nos metemos con el aniversario del programa Verdad y Justicia. Contando así lo que habíamos visto de Galpón, qué sé yo, no fueron segundos, fueron muy poco. Empieza a gritar del río, se escapa, abran fuego, tiren, le escapa. Y se le escapaba el que había agarrado del río, que sale corriendo hacia el lado de la fábrica que estaba al lado de la casa. Cuando pasa el portón de la entrada de auto de la casa, ahí le disparan y cae en el piso, pero fue a 1 o 2 metros de pasado el portón de la casa. Ahí sale el subteniente Sanchezini, que andaba con una Itaca recortada, que tenía la culata, estaba recortada, era una Itaca recortada. Entonces agarra y baja un poquito a la calle y va caminando por el borde del cordón, y el río va caminando por la vereda. Y mientras iba caminando, Sanchezini empezó a los gritos: estos son los hijos de puta que matan a tu madre, que matan a tu hermana, que sé yo, empezó con todas esas arengas. Y cuando estaban llegando a donde estaba caído al que le habían disparado, con la Itaca, eso es la parte que no me olvido nunca más en mi vida, que es la que me atormentó durante tantos años, le vuela la cabeza a un Itacazo. Oral y público. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Claudia Lencina es la coordinadora del programa Verdad y Justicia. Y ayer en el festejo, en la celebración por los 15 años del programa, fue muy sintomático ver cómo el equipo de trabajo que ella coordina reconocía su laburo. No deja de ser una jefa ella, y que tus compañeros y tus compañeras te vean como una compañera cuando en realidad sos la jefa, sos quien coordina, no es algo que mucha gente pueda conseguir. Es bastante difícil. Claudia Lencina sin dudas lo consigue, es evidente que lo consigue, ayer quedó en evidencia, y charlamos con ella sobre el programa Verdad y Justicia para que vos entiendas, estando del otro lado, las cosas que hace este programa que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que con un muy bajo perfil da insumos a muchas patas de los juicios, incluyéndonos muchas veces también a nosotros como medio. Claudia, Claudia, ¿cómo le contarías a alguien que recién se está metiendo en el mundo de los juicios cuál es la tarea que hace el programa Verdad y Justicia? Bueno, la tarea que hace Verdad y Justicia tiene que ver con articular con todos los estamentos del Estado para que los juicios se logren hacer. Esto es contribuir con las investigaciones, contribuir con la vulnerabilidad y los informes de vulnerabilidad de los testigos, ver si falta presupuesto para algo. Nosotros hemos ayudado con el tema de conseguir insumos, conseguir salas, destrabar cosas con el Consejo de la Magistratura, notificar, pero lo más específico, digamos, es notificar a los testigos, buscarlos, asistirlos, contarles cómo es la escena del juicio, contarles por qué lo van a ¿por qué los están citando? Contarles que esa es la oportunidad en la que ellos pueden contar y explayarse y decir toda su verdad, y que es un momento en el que tienen que hacerlo para la causa, pero además tienen que hacerlo por ellos mismos y por los compañeros. Por eso, bueno, toda esa y que nosotros vamos a estar ahí para todo lo que ellos necesiten. Nosotros trabajamos tanto con los tribunales como con las fiscalías, las querellas, para ver el orden, el momento, evaluamos si están anímicamente para estar primeros, para estar últimos, para estar un día, para estar otro. Bueno, hay muchas tareas, ¿no? Peinamos todas las causas, revisamos las sentencias, vemos para antes de entrevistar a un testigo, nosotros ya sabemos quién es, qué dijo antes, dónde estuvo, si es familiar, si es un vecino, porque nosotros estamos apuntados a testigos víctimas, pero en general si es un vecino que aporta, nosotros lo asistimos también. Entonces también le damos esa tranquilidad o charlamos antes para que pueda, nunca influyendo sobre el testimonio, pero sí para que se sienta tranquilo, para que ese testimonio llegue a donde tiene que llegar y con la mayor amplitud posible. Se repite mucho ahora en los testimonios que hacen explícitas las familiares y sobre todo quienes han sobrevivido una cuestión de reparación en torno del juicio. Pensaba en cuánto tiene que ver esto a que el Estado no aparezca recién en el momento que se sienta en la silla, sino que haya una instancia previa de articulación. Bueno, tiene muchísimo que ver y está muy bien que lo digas, porque esto nosotros lo que le decimos es esto tiene que ser reparador. Para que muchas veces ellos dicen, no sé, porque tengo que decir, no me quiero olvidar de esto, no me quiero olvidar de aquello. Y una cosa que les decimos y que siempre los testigos que han pasado por la instancia de ser notificados por Verdad y Justicia se van a acordar es, vos encárgate de contar y ponerle el corazón al testimonio y contar tu verdad desde ahí. Si hay algo que tenga que sirva para la causa, te lo van a preguntar los abogados. No pienses en lo que te vas a olvidar, porque si no te limita el pensamiento a querer acordarte de ese puntual hecho que entendés que es importante. Si ese hecho es importante, te lo van a preguntar, porque conocen la causa, conocen los testimonios de antemano, entonces siempre les damos esa tranquilidad para que ellos sientan que ese momento es reparador para ellos. Y entendemos que se da, ¿no? Porque los vemos la primera vez que los entrevistamos con los miedos, con pero yo no puedo aportar nada, ¿qué voy a aportar yo? Y cuando salen, lo empoderados que salen después de dar ese testimonio. Así que es muy importante y sí, tiene mucho que ver la presencia del Estado, ¿no? La presencia del Estado con una política pública que nos han pedido muchas veces que se traslade a violencia institucional o a trata o a otros o a otras formas de vulneración de derechos que están más desprotegidos. Digo, por lo importante que fue, ¿no?, esta política pública, esta construcción de política. Allí remarcaban en la mesa, en el panel, que es una política pública que nació después del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, que siempre fue para el Estado difícil de asumir, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué recordás de aquel momento, más allá de que no venís de los primeros días? Mira, lo que te puedo decir es que nosotros, esto viene después de la desaparición de López, fue la respuesta concreta del presidente Néstor Kirchner, que se juntó con Saín, tengo entendido. Él estaba a cargo de la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y entendió que había que darle una protección específica y especial a los testigos. Siempre fue una situación en la que los tanto la desaparición de López como muchos otros actos de amedrentamiento fueron el poder residual de estos tipos para evitar llegar a los juicios. La política estaba en marcha, los juicios estaban en marcha y los testigos estaban... Nosotros teníamos que cuidar a los testigos para que lleguen y para que esos juicios que tanto, por los cuales tanto se había peleado, se concreten. Y nadie estaba dispuesto a abandonar esa política pública. Y el Estado entonces tuvo que hacerse cargo de toda esa masa de probatoria que eran los testigos. Tuvo que salir y decirles, acá estamos, te damos un telefonito, te cuidamos, te llamamos, te acompañamos, te vamos a buscar. Nosotros íbamos con nuestros propios autos a buscar a los testigos a su casa. Así que bueno, hay que pensar que el Estado fue una situación, un quiebre, pero que no pudo frenar los juicios. Y eso no fue solo por el Estado, sino por el empuje de las víctimas, ¿no? Siempre, esto está descontado, yo hablo desde la política, pero la política no tiene nada que hacer si no existieran los organismos, las víctimas que impulsaron y que siempre estuvieron buscando la verdad y la justicia. La verdad, porque la memoria siempre estaba intacta, digo, ¿no? La verdad y la justicia era ponerla allá arriba y no cesaron en esa búsqueda. Entonces nosotros nos tuvimos que hacer cargo y acompañar esa búsqueda. Bueno, gracias y felicitaciones por estos 15 años. Bueno, no, gracias a vos por todo lo que hace la retaguardia y que también es súper importante. Y también debería ser una política pública. Mirá la que te tiró al final Claudia Lencina, la coordinadora del programa Verdad y Justicia. Allí más o menos nos ponía en claro de qué la va el programa. Ahora vamos a escuchar, esto fue después de la mesa, esta charla, vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron desde la mesa. Allí estaba Rufina Gastón, sobreviviente del genocidio, parte de una familia de laburantes que sufrió el genocidio en carne propia y parte también de la Comisión de Zona Norte. Ella contó su historia de militancia y la queremos compartir con vos ahora. Yo hablo desde mi lugar de militante. En mi época de militante clandestina, nosotros antes en nuestra vida militante, cuando soñábamos que íbamos a construir una patria liberada, también soñábamos el lugar, ¿no?, preferencial que iban a tener nuestros hijos, y siempre decíamos, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros hijos. Y bueno, en parte a ese aprendizaje y a ese compromiso, porque también me tocó en la época de militancia estar rodeada de niños y de los hijos de nuestros compañeros. Después de, en el comienzo de nuestro encontrarnos, los que estábamos todavía sobreviviendo, ¿no?, y nos estábamos armando, entonces empezamos a buscar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros compañeros, y pero era bastante complicado porque en nuestra vida clandestina a veces no sabíamos, teníamos muy pocos datos de dónde podían estar, porque sí podíamos saber. Teníamos por papelitos que a veces se dejaba, o cuando yo cuidaba a los chicos, andaba con los papelitos en el bolsillo, quién eran los abuelos, o un tío, o un hermano, a dónde, bueno, si pasaba algo, dónde poder llevar a su hijo. Y después, en la vuelta de la democracia, lo que hicimos fue encontrarnos con compañeros que venían del exilio y con los que estábamos acá. Empezamos a reconstruir esa familia, ¿no?, que había quedado, vaya a saber por dónde. Entonces, bueno, empezamos a buscar a nuestros hijos y a medida que íbamos buscando, bueno, después empezó el grupo de hijos y después estaban las madres, estaban las abuelas. Pero claro, nosotros tampoco mucho no nos podíamos acercar a los lugares de las madres y de las abuelas porque realmente no éramos elemento en ese momento como para que ellas recién empezaban y todavía no podían entender, ¿no?, qué es lo que había pasado, cómo nosotros llegamos a esto, a que nos tuvieran que desaparecer a nuestros compañeros. Bueno, y así fue la búsqueda hasta que en un momento empezamos con los juicios de la verdad y entonces a juntarnos, a nosotros nos tocaba en provincia y realmente La Plata fue bárbaro lo que pudieron hacer, pero yo pertenezco a Zona Norte, a nosotros nos costó todo porque San Martín nunca nos permitió hacer el juicio de la verdad. Entonces, bueno, ahí nosotros habíamos empezado a buscar a los familiares. Yo he militado acompañando al que fuera mi compañero, un trabajador naval. Entonces éramos como familia de trabajadores, donde a veces sí teníamos contactos o posibilidades, o si no, sabíamos los barrios donde vivían. Y ahí empezábamos a buscarlos. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Yontor rapidito. Y hablando, yendo en un recorrido desde el juicio a las juntas hasta la creación del programa Verdad y Justicia. Y en ese momento de presentar denuncias y de llegar a lo que iba a ser el juicio que iba a marcarnos si efectivamente en la Argentina íbamos a poder hacer realidad la consigna de juicio y castigo a los culpables, la querida consigna de las madres, y que fue el juicio a las juntas. Y traigo esto porque desde ese primer juicio hasta los juicios de hoy uno tiene que mirar para atrás y en ese juicio recordar que el Estado era nada en la ayuda y colaboración para que exista justicia. El resultado del pedido era cero. El Estado no ponía absolutamente nada. Solo para graficarles uno de aquellos momentos del juicio a las juntas, la noche, no noche, sino madrugada, en que terminó la audiencia más larga de ese juicio, que empezaba a las 3 de la tarde y que terminaba esa audiencia cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando salimos de la sala, el último testigo, que era un compañero de Rosario, preguntó, cuando salíamos a la calle Talcahuano, preguntó, ¿dónde puedo comer una pizza? Y le dijimos, Banchero debe estar abierto. Y fuimos hasta Banchero para comer una porción de pizza, y el compañero, cuando terminó, dijo, ¿dónde me puedo tomar un colectivo para volverme a Retiro, para tomar el micro, para volver a Rosario? Y el compañero fue hasta la parada, le señalamos la parada del colectivo que tenía que tomar en la avenida Corrientes para ir hasta Rosario, a la terminal para ir a Rosario. Digo, de aquella soledad a la creación, gracias a un gobierno que no solo entendió, sino que militó la defensa de los derechos humanos y la milita, a la creación de este programa Verdad y Justicia, que ya cumple 15 años y que para nosotros representa, bueno, lo que nunca pensábamos, que íbamos a tener un equipazo. En un momento pensamos que le podíamos pedir todo a Verdad y Justicia. Era como pedido ya. Necesitábamos algo, cualquier cosa, y era llamar a Verdad y Justicia, lo van a resolver. Pero de aquel momento de soledad a este momento en el que no solo el acompañamiento, porque es mucho más que eso, no solo la investigación, porque es mucho más que eso, uno siente que cuando al gobierno llegan compañeras y compañeros como Néstor y Cristina y como toda la militancia que se puso al hombro la realización de estos juicios, comprende esto, de que el Estado no es nada más que llevar adelante una denuncia, un juicio oral y punto. Yonto contó que, como tantas otras personas que estaban allí en el Archivo Nacional de la Memoria en la celebración de los 15 años del programa Verdad y Justicia, estaba recién llegado desde Trelew en la conmemoración de los 50 años de lo que fue la masacre de Trelew. Y bueno, se refirió también a eso porque venía muy impregnado con lo que había vivido allí. Algunos de nosotros y algunas venimos con el equipaje cargado de emociones porque llegamos hace un rato de Trelew. Y fueron días muy intensos, muy de mucha lágrima, de mucha alegría, de mucho dolor, de lo que ya saben ustedes que genera los reencuentros con las viejas y viejos compañeros militantes en un lugar o en lugares, en muchos lugares donde ocurrieron tantas y tantas partes de la historia militante. Allá en Trelew dejamos muchas cosas, desde bailar hasta llorar. Y para nosotras y nosotros, los abogados y abogadas en causas de lesa humanidad, que integramos el colectivo Mario Bosch, fue muy especial el momento en el que los compañeros colocaron una placa en recuerdo a los abogados de los momentos más difíciles, de aquellos años en que la defensa de un preso político significaba también la probable condena a un secuestro, a una desaparición o a un asesinato. 130 de las abogadas y abogados de la gremial de abogados fueron secuestrados o desaparecidos o asesinados. Ahora vamos a escuchar a quien cerró el acto de ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. La referencia que hizo al surgimiento del programa como una respuesta política a la desaparición de Jorge Julio López merece que escuchemos y, en todo caso, después reflexionamos en torno a eso. Primero, también entender que esto surge de una tragedia, ¿no? Que hoy hay una persona que no está con nosotros, que es Julio López. Pero qué importante cuando el Estado reconoce el error y trata de transformar rápidamente, ¿no? Porque creo que, como siempre lo dijo Cristina, para Néstor, la desaparición de Julio López fue algo muy doloroso, porque el avance que pudimos tener con una decisión política como la que llevó adelante Néstor, con un coraje muy grande, y en los tiempos que se iba llevando adelante, tal vez no se prestó atención a algunos detalles que después el Estado claramente lo hizo, y este programa es parte de eso. Yo estoy en la etapa en la que empiezo a olvidarme cosas cada vez con mayor frecuencia, pero no tengo registro de que un funcionario haya hablado de la desaparición de Jorge Julio López y haya hecho referencia a errores desde el Estado. En general, las acusaciones en torno a la responsabilidad del Estado en la segunda desaparición de López venían más desde la sociedad civil, ¿no? Pero a mí me sorprendió escuchar, ¿no?, que el programa es una consecuencia de lo que había pasado con López, pero sí esto de hablar concretamente de una respuesta a errores, ¿no?, y a una reacción rápida, dice Pietragala en esa referencia. Bueno, también se refirió el secretario de Derechos Humanos a esta infiltración a las madres, más allá de la ya conocida de Alfredo Astiz, por parte de una integrante de la inteligencia de la policía y a quien por ahora se conoce como Isabelita, esta investigación que viene publicando Luciana Bertoia, a quien de paso le mandamos un abrazo y una felicitación por esa investigación, viene publicando en Página 12. Bueno, Pietragala se refirió a eso y a los peritos propios de parte de la Secretaría en los juicios también como algunos de los aportes del programa. El proceso no se acaba nunca, por lo menos hasta que estos genocidas estén vivos, y el día que no estén vivos seguro vamos a seguir tratando de buscar la verdad. pero destacar esto para mí es muy importante, porque esto es algo que no se termina. Hoy estamos enterándonos, por ejemplo, cómo los servicios de inteligencia infiltraban a los organismos y en democracia también, y esto se lo debemos al programa, a un compañero que trabaja en el programa. Caldo Veo. Esto es de suma importancia, ¿no? Estas investigaciones, que hoy podamos tener desde el programa una claridad y herramientas. Fue una de las prioridades que nos planteamos apenas asumimos, por ejemplo, la de peritos propios en la Secretaría, para que estos genocidas no busquen estrategias para terminar, digamos, sus días en domicilio cuando no tienen ningún tipo de imposibilidad física o mental para seguir cumpliendo la condena en cárcel común. Y por último, ya como cierre de programa, porque estamos sobre la hora, vamos a escuchar al secretario de Derechos Humanos de la Nación hacer referencia a un contacto que tuvieron desde el gobierno de Chile, que está pidiendo reunirse para traspasar de alguna manera la experiencia de juzgamiento a los criminales genocidas que estamos teniendo en la Argentina. Ahora que Chile nos convoque, por ejemplo, que por primera vez tienen un gobierno más parecido a su pueblo, y que nos convoque a la Secretaría de Derechos Humanos para exportar toda la política de la Secretaría, porque quieren recuperar el tiempo perdido y tratar de llevar adelante las reparaciones más rápido posible, que no pudieron llevar adelante antes, porque bueno, gobernó el neoliberalismo durante tantos años, y que hoy nos convoquen para poder copiar, para poder implementar esas políticas, nos tiene que dar orgullo a cada uno y a cada una de todos nosotros. Bueno, ahora que lo reescucho, habló de reparaciones, ¿no? Vamos a profundizar esto con gente que desde Chile nos pueda contar qué tipo de reparación quiere emprender el Estado chileno con el gobierno de Boric. Y en todo caso, ¿qué quiere tomar como modelo de lo que estamos haciendo aquí en la Argentina? Llegamos al final del programa de hoy. Paulo Giacobbe estuvo en la edición como siempre. También María Eugenia Otero estuvo trabajando en la asistencia de producción en este programa. Pero Ramírez Otero se queda con la postproducción. A mí me queda solo saludar y decir que soy Fernando Tevele y que volvemos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.